En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Imputaron de femicidio a la pareja de Silvia Vázquez Colque. Marcos Tola, pareja de la mujer desaparecida la noche del 4 de junio del año pasado, fue imputado de femicidio, acusado de darle muerte de manera violenta y luego ocultar su cadáver en un contexto de violencia de género. La formulación de cargo fue aceptada por la jueza Itziar Soli tras una audiencia solicitada por el abogado querellante Fabio Igoldi. La fiscal Paula Rodríguez Franzen respaldó el pedido de formulación de cargos y la defensa oficial ejercida por Marta Gianni no se opuso. Igoldi solicitó también la prisión preventiva del imputado, petición que fue rechazada por la fiscal y la jueza de la causa. La audiencia se inició con la exposición de Igoldi, que dio cuenta de manera detallada de la prueba recolectada y enumeró los casos en que se han dictado condenas a pesar de la no aparición del cuerpo. Al igual que la fiscal, resaltó el contexto de violencia de género previo al hecho y dio cuenta de los testimonios existentes. La UNTER se declara en sesión permanente a la espera de una propuesta salarial. Lo resolvió ayer el gremio docente en un congreso reunido este miércoles, donde debatió las acciones a seguir en el marco del análisis del contexto provincial y nacional. Los docentes, por mayoría, avalaron lo actuado por la conducción en relación al adelantamiento de los plazos del último aumento obtenido en marzo y asistieron a la paritaria salarial convocada por la Secretaría de Trabajo para el 3 de agosto en Viedma. No se definieron medidas de acción directa, pero se declaró al plenario de secretarios generales en sesión permanente para debatir y articular con otros sindicatos y definir porcentaje común de incremento salarial. Radio Abierta de Trabajadoras y Trabajadores de la SENAF, la Asociación de Trabajadores del Estado de Río Negro, realizó ayer una radio abierta en el marco de una jornada de protesta y difusión en la sede provincial de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia en Viedma y en todas las oficinas del organismo en la provincia. ATE exige un cambio de los lineamientos técnicos y programas a través de la participación concreta de los trabajadores. También denuncia la falta de presupuesto para atender a una población sumamente sensible y reclama el nombramiento de más personal en la SENAF. Repudian un grave hecho de censura en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes, IUPA. La Asociación de Docentes del Instituto denunció el accionar violento y patriarcal del secretario de Extensión Cultural, Ezequiel Bañato, que ordenó retirar una cartelera de la Comisión de Artistas, Mujeres, Lesbianas y Trans en represalia por haber participado de una asamblea del gremio docente. La asociación gremial indicó que esa actitud violenta y patriarcal cercena la libertad de expresión y reunión en el instituto y exigió la renuncia del funcionario. Presentan el Censo Nacional Agropecuario 2018. La presentación tendrá lugar esta mañana en la sede del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia, que estará a cargo del titular del Ministerio, Alberto Diomedi, y el director de Estadísticas de la provincia, Luciano Trucci. El censo, que se va a realizar en los próximos meses, tiene como objetivo actualizar los datos de la estructura del sector agropecuario y forestal y será llevado adelante por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos con el apoyo del gobierno de la provincia de Río Negro. Educación tendrá su protocolo para garantizar la calidad de alimentos provistos a las escuelas. La denuncia de que el pan para el CENS número 1 de Viedma contenía excremento de rata fue tratada por autoridades del Ministerio de Educación junto al proveedor del producto. El Ministerio informó que no se ha podido determinar el tipo de sustancia hallada y que el proveedor asumió una serie de compromisos para evitar la reiteración de este tipo de hechos. En ese marco, las autoridades educativas se comprometieron a elaborar un protocolo de actuación frente a estos casos, con el objetivo de preservar las muestras presuntamente adulteradas. De esta manera se apunta a determinar la calidad del alimento y evaluar la existencia de presuntas responsabilidades. El Fridevi exportará carne al Japón. Por primera vez en la historia se va a exportar carne argentina a ese país y será de la mano del frigorífico del Valle Inferior. Luego de que ambos países acordaran la apertura recíproca del mercado de carnes, el frigorífico local, ubicado dentro de la zona de libre aptosa sin vacunación de nuestro país, ha sido aprobado para enviar carne vacuna a uno de los mercados más exigentes del mundo. Las exportaciones comenzarán con un embarque aéreo de prueba de cortes especiales que saldrá desde Ezeiza en el mes de julio. También se encuentra previsto embarcar el primer contenedor con un set de carnes más completo por vía marítima desde el puerto de Buenos Aires. Insisten con la rinoscopía para funcionarios rionegrinos. Los legisladores de Frente para la Victoria, Alejandro Marinao, Javier Yud y Ariel Rivero, autores de la iniciativa para control del consumo de drogas para funcionarios públicos de primera línea, insisten con que se le dé tratamiento al proyecto. La iniciativa original fue presentada en la legislatura en el año 2016, pero perdió estado parlamentario y debió ser presentada nuevamente en este periodo ordinario. De aprobarse esta ley, será obligatoria la realización de estudios médicos y bioquímicos anuales y la obtención de un certificado psicofísico para los funcionarios del Poder Ejecutivo, los jefes policiales, los funcionarios de legislatura y legisladores provinciales. Los estudios se van a realizar una vez al año e incluirán rinoscopía y exámenes psiquiátricos de orina y de sangre completos. Las noticias nacionales. La CGT suspendió las elecciones de agosto. El Consejo Directivo de la CGT decidió ayer prorrogar al desgastado triunvirato que comanda la central al suspender las elecciones del próximo 22 de agosto para definir nuevas autoridades. De esta manera se mantiene el triunvirato que asumió en agosto del año 2016 y que está conformado por Héctor Daer, del Gremio de la Sanidad, Carlos Acuña, referente del personal de estaciones de servicio, y Juan Carlos Smith, del Sindicato de Dragado y Balizamiento. Fue la postura sostenida por los llamados habitualmente los gordos, los independientes, Barrio Nuevo y el resto del sector dialoguista, que hoy no encuentran una figura de consenso para competir por una renovación en un congreso cegetista. La decisión también busca desalentar la candidatura del dirigente camionero Pablo Moyano, que plantea una renovación con una dirigencia que esté al lado de los trabajadores y le ponga freno a las políticas del Fondo Monetario Internacional y del gobierno que van contra los trabajadores. La industria petrolera perdió de más de 8.500 empleos en la era Macri. En función de los datos suministrados por el Sistema Integrado Previsional Argentino, SIPA, del Ministerio de Trabajo de la Nación, entre el cuarto trimestre del 2015 y el mismo periodo del 2017, se destruyeron en total 8.544 empleos petroleros en todas las cuencas argentinas. Los efectos se sintieron con mayor virulencia en la cuenca del Golfo San Jorge, en las provincias de Santa Cruz y Chubut, donde se perdieron 4.661 puestos de trabajo. A pesar del auge de Vaca Muerta en Neuquén, la pérdida de empleos en esa región petrolera alcanzó un total de 2.313 puestos de trabajo en el cuarto trimestre del 2017 respecto del mismo periodo del año 2015. La justicia ordenó a la gobernadora Vidal a convocar a paritaria docente. El Tribunal de Trabajo número 1 de La Plata dictó un amparo en favor del Frente de Unidad Gremial y dio 5 días al gobierno para retomar la discusión salarial con los maestros. El fallo respondió a un amparo que presentó el Frente de Unidad Docente, que nuclea los gremios de maestros SUTEBA, FEB, Udokba, Ahmed y Sadov, que prepara un paro de 72 horas al regreso de las vacaciones de invierno. La medida judicial obliga al Ministerio de Trabajo de la provincia a convocar a los maestros bajo apercibimiento de disponerse la aplicación de sanciones económicas al ministerio que conduce Marcelo Villegas. En la resolución tuvieron en cuenta el contexto inflacionario y el hecho de que los maestros llevan casi 3 meses sin ser convocados a una reunión paritaria. Dictamen judicial a favor de los jubilados y en contra de la reforma previsional de Macri. El fiscal de Seguridad Social, Gabriel de Bedia, se pronunció este jueves en contra de la ley de reforma previsional sancionada por el Congreso a instancias del gobierno a fines del año pasado. De Bedia dictaminó ante una serie de reclamos interpuestos mediante sendos amparos que reclaman la declaración de inconstitucionalidad de la ley. El dictamen de fiscal resalta que las leyes no tienen, por definición, carácter retroactivo. Ello significa que los jubilados y pensionados que venían actualizando sus haberes por el sistema de cálculo anterior a la reforma no pueden ser compulsivamente cambiados de sistema por una ley posterior. Citando jurisprudencia de la Corte, el dictamen sostiene que el derecho queda adquirido desde que se han cumplido los requisitos sustanciales y formales previstos en la ley. Los sindicatos combativos marchan a Plaza de Mayo contra el Fondo Monetario Internacional. Será a partir de las 17 horas de hoy, desde el Congreso, reclaman un paro activo nacional de 36 horas contra el acuerdo de Macri y el Fondo Monetario. La medida fue resuelta en el Plenario Nacional de Sindicatos Combativos, que se realizó el pasado 23 de junio en el microestadio de Lanús y del que participaron más de 4.000 delegados de todo el país. La acción se replicará bajo diversas formas en más de una decena de provincias y estará presidida por el rechazo al acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria. Informa.